quiero a mi bandera. Hey. Planchadita, planchadita, planchadita. Planchadita, plancharita, planchadita. Planchadita, plancharita, planchadita. Planchadita, plancharita, planchadita. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Hey. Calientita, calientita. Que me pisen, que me pisen, que me pisen.